Conecta Radio Web 2.0, la radio educativa en Internet. Buenas noches. El próximo domingo, 14 de junio, a las 6 hora española, 12 hora chilena, vamos a tener una tertulia con Gloria Carrasco en Radio Web 2.0. Gloria Carrasco es gerente de Midas Educa, una empresa pionera en Chile, y invita a todos los profesionales del área educativa a sumarse a este interesante congreso inscribiéndose en su sitio Midas Educa. Vamos a hablar con ella en Radio Web el próximo domingo, 14 de junio, a las 6 de la tarde, hora española. Les esperamos. Chile está en las puertas de entrar a la UCDE. Y la UCDE tiene determinado y definido y clasificado las competencias básicas. Por lo tanto, nosotros que estamos tan lejos de eso, tenemos que tratar de irnos poniendo al día. Ajá. Entonces, yo como tengo esta plataforma y es virtual, y a mí se me ocurrió hacer un congreso virtual porque significaba menor costo y además una mayor cobertura. Porque Chile es un país muy largo, entonces hay gente que vive en Punta Arenas, y otra que vive en Arica, y son distancias muy grandes. Por lo tanto, ¿cuál es la mejor manera de encontrarlos a todos? De manera virtual. Esa es la primera razón por la cual es virtual. Y dos, porque necesitamos ir conociendo, y un poco nosotros decimos sociabilizando el tema de las competencias. Y evidentemente le he buscado ayuda y apoyo a las personas que ya saben un poco más que nosotros de este tema. Eso es lo más, Pilar. Muy bien. Bueno, y no solamente vas a ir en Chile entonces, ¿no? Porque al ser virtual podemos participar desde todas las partes del mundo. Exacto, ya tengo unos alumnos colombianos y unos y los cubanos. Ajá. Así que contenta porque en realidad está entrando más gente que la que yo me imaginé. Muy bien. Hombre, el tema es muy interesante, ¿eh? Y aquí también nos interesa mucho en España. También estamos en lo mismo. Sí, yo creo que eso es la idea. Muy bien, Gloria, pues entonces nos encontramos el domingo. Ya, el domingo a las 12 para Chile, a las 18 para España. Exacto. Pues ya nos contarás más cosas. Venga, ya, hasta luego. Bien, buenas noches. Chao. Chao, buenas noches. Conecta Radio Web 2.0, la radio educativa en Internet.